En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en Teleelch y Radio Marca Elche. Hoy es martes 11 de marzo de 2025 y la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el partidazo en el Carlos Tartier el próximo viernes a las 8 y media de la tarde. Si Dios quiere, ahí estaremos para contarte el partido con todo el equipazo de Marcador. Otra oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en Oviedo ante el cuadro Carballón, que viene tras dos derrotas consecutivas. El equipo ilicitano ahora tercero en la tabla. Recordamos, enlazó la octava victoria seguida en el Martínez Valero, donde está construyendo sus opciones de ascenso directo. Eso sí, fuera de casa, los de Sarabia siguen buscando su primer triunfo en 2025. Esta mañana la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos. No hay entrenamiento que perder porque el choque es el viernes. Un entrenamiento en el que no estuvieron Marc Aguado, pendiente de las pruebas en esa lesión de hombro, luxación de hombro. En principio podría tener que pasar por el quirófano, pero podría esperar al verano. Todo esto son suposiciones porque falta el parte médico. Tampoco ha estado en el 10 Iborra Josan, Salinas, todos ellos con sobrecarga. Por supuesto, tampoco Yago de Santiago. Todos ellos han estado en el gimnasio. El que sí ha estado en el 10 Iborra, aunque aparte y con el readaptador, es Nico Fernández Mercau. Ya es buena noticia que poco a poco se le vaya viendo en el césped. Rasani sí está haciendo ya el trabajo completo y podría tener ya el alta, no solo médica, sino competitiva, para viajar a Oviedo. Un partido donde el equipo lo tiene muy claro. Van a por todas, a ganar. Como decía Agustín Álvarez, necesitan ser fuertes también a domicilio si quieren ese ascenso directo. Puede que no valga solo con lo de casa y puede ser que en casa también se tropiece. Bambo Diaby lo tiene claro. Bueno, a ver, yo pienso que vamos a ir a ganar, eso sí, eso está clarísimo. Vamos a ir allí a ganar, a demostrar que somos el Elche, de lo que llevamos demostrando prácticamente casi toda la temporada, ¿no? Sí que es verdad que cada partido ahora cuenta muchísimo, ¿no? Y no queremos dejarnos puntos en ningún lado. Pero no creo tampoco que sea un partido que ya decante si vamos a hacer ascenso directo o no. Entonces nosotros el objetivo es prepararnos bien para ir allí, ganarlo, intentar volver aquí con los tres puntos para poder poner el enfoque hacia el siguiente partido. Decía Diaby que están con la flecha hacia arriba. En ese sentido, la lucha por el ascenso en segunda está preciosa, como reconocía Agustín Álvarez. Está muy emocionante, la verdad. Hay muchos equipos con poca diferencia de puntos. Me parece que sí que tenemos una cosa a mejorar, que es conseguir más puntos fuera de casa. Creo que estamos con un poco al debe con eso, que tenemos que trabajar duro para eso, porque acá en casa nos hacemos muy fuertes, si no me equivoco son 8 consecutivos ganando, pero tenemos que dar ese puntito fuera. Ahora tenemos una muy linda oportunidad contra Oviedo, que es un rival directo. Me parece que tenemos que dar ese golpe. Y bueno, cada vez que nos vamos alejando del séptimo, eso es muy bueno. Creo yo que también podríamos tener un poquito más de diferencia con respecto a la Almería, pero bueno, quedan 12 partidos muy duros, van a ser muy duros, que el equipo tiene que estar como está hasta ahora, seguir trabajando como estamos trabajando, unidos, y nada, creo que eso que decía antes, dar ese puntito de visitante un poquito más para traernos algún punto más. Un poquito más, solo con que, fíjate, solo pedimos esto. Si hubiera ganado, por ejemplo, en Almería, que se mereció por fútbol y ocasiones, el Elche ahora mismo sería líder en solitario. Solamente con eso. Y aún así el Elche seguiría siendo, como lo es, uno de los equipos más flojos a domicilio de la mitad de tabla. ¿Y por qué? ¿Por qué tan fuertes y tan grises, por no decir flojos, a domicilio? Se lo preguntábamos anoche en A Todo Gol, en Teleelch, a Óscar Plano, nuestro invitado. No, la verdad es que estamos aprovechando, ¿no? Que sabemos que los partidos de casa hay que sacarlos adelante. Y bueno, también agradecer, ¿no?, a toda esa gente que, con la que cayó, con la lluvia, estuvo apoyándonos desde el primer minuto. Que también, como siempre digo, es gracias a ellos. Bueno, sí, es verdad que al final todos los equipos en casa se hacen más fuertes y a partir de ahora, ¿no?, el tramo final, pues los equipos apretan más, la presión es mucho más en campos rivales, pero bueno, sí es verdad que pues tenemos que a lo mejor dar ese plus todos para bueno, fuera de casa, dar nuestra mejor versión, que hasta ahora creo que hemos hecho partidos buenos y se nos han escapado, pero bueno, ya sabes que lo que vale son los puntos. Y como te digo, ahora viene un partido muy complicado, pero bonito, que creo que somos capaces de sacarlo adelante. Objetivo, ganar al Oviedo. Hoy martes haremos la comparativa, como siempre, desde hace décadas aquí en esta casa la hacemos, para ver si vamos bien, mal o regular. En comparación con el Elche del año pasado, en segunda también de BKS, para el objetivo del ascenso. Y también para ver si sigue siendo más caro este año, como así parece, el ascenso directo e incluso el playoff. Por cierto, ayer se cerró la jornada número 30 con la victoria del Burgos 1-0 en casa del Albacete. Perdón, en casa de, o sea, en el Burgos, en el plantío, contra el Albacete. Era un duelo directo por la permanencia, con lo que el Burgos respira y sale de esa 17ª plaza. Tenía 36, adelanta al Albacete, que se queda con 37... y empata con 39 a Málaga y Castellón. Así que, bueno, el Eldense, que será el próximo rival en el Martínez Valero, la semana próxima, esta no, la siguiente, vendrá con el cuchillo entre los dientes, porque está a 2 puntos de la salvación, a 2 puntos del Zaragoza, estaba a 2 puntos también del Burgos, ahora ya no, solo a 2 del Zaragoza, eso sí, a 3 del Albacete y a 5 de Burgos, Málaga y Castellón, que tienen 39. Luego hay otros 3 equipos con 40, Ibar, Sporting y Deportivo. Está todo muy igualado también en esa parte media-baja. Y también repasaremos los resultados que nos dejó el fin de semana. Todo ello aquí, en la radio líder del deporte. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Rastro. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En el Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con 3 entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa, número 2, en Elche. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. ¡Madre mía, que se han vuelto locos! ¿Pero qué pasa? Que Tiendas Anticrisis El Castor vacía sus almacenes con una gran selección de productos con hasta el 70% de descuento. ¿Pero a dónde vas? ¿Tú qué crees? Hasta el 22 de marzo, descuentos de hasta el 70%. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Tu próximo coche te espera en Ebro Marcos Automoción. Ven, elige, prueba y llévatelo con las mejores condiciones. Ebro Marcos Automoción en carretera Ocaña. El destino lo eliges tú. Nosotros ponemos las ruedas. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Teleelche y Radio Marca. El Elche ya tiene puesto el punto de mira, el objetivo, el foco en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Y es que el Elche tiene su asignatura pendiente a domicilio, donde solo ha podido ganar 3 encuentros esta temporada y los 3 fueron en la primera vuelta. Ganó en Málaga de manera brillante, ganó en Eibar y también ganó sobradamente en Castellón. En el vestuario saben que el margen de mejora está como visitante y que el ascenso directo pasa por partidos como el del próximo viernes en tierras asturianas. De hecho, el Elche no conoce la victoria a domicilio, lo que va de segunda vuelta, en el que se ha cosechado un pobre balance de 2 puntos de 12 posibles tras empatar ante Sporting y Almería y perder contra Mirandés y Racing de Santander. Sin embargo, el Martínez Valero se ha empeñado en ver al equipo ilicitano la próxima temporada en primera. Y es el Martínez Valero el que está aupando al equipo esas primeras posiciones. Ha sumado 38 de los 53 puntos. De 48 puntos posibles que se han disputado hasta el momento en el estadio, ha ganado 38. Es una brutalidad. Lo que pasa que, claro, fuera de casa es junto al Mirandés. Fijaros qué curioso. Los dos mejores locales, Mirandés líder, 54 puntos, y Elche tercero, 53, uno menos, son los dos mejores locales con diferencia. El Mirandés ha sumado 39 puntos, el Elche 38. Los demás le siguen a muchísima distancia. El siguiente es el Levante con 30. Pero los dos son los peores de los 11 primeros, son los peores a domicilio. Los dos solo han sumado 15 puntos. Por los, por ejemplo, 28 que ha sumado el Racing de Santander, 23 el Levante, 22 el Huesca, 21 el Oviedo, 22 el Almería, 22 el Deportivo de La Coruña, el Elche 15. Solo con que hubiera, fíjate, 20, 5 más, 5 puntitos más, el Elche sería muy líder en solitario. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a quejar. Primero, porque creo que todos a principio de temporada y más con el mal comienzo hubiéramos firmado esta situación a falta de 12 partidos y porque siempre, yo soy el que defiende, uno de los que defiende esa teoría, siempre se ha dicho que los ascensos se consiguen en casa. Pues no le vamos a discutir ni un pero al equipo de Sarabia, porque en casa es donde está sustentando esta trayectoria hacia la tierra prometida. Porque el Martínez Valero impone, porque el Martínez Valero y el Elche, lógicamente, y su afición imponen respeto. No digo yo temor, pero los rivales vienen muchos a no perder, otros a intentar sumar un puntito, que al final es lo mismo. Y el que viene osado, como el Castellón, también acaba cayendo. Por eso el Elche tiene esa aureola de equipo grande. Cuando juega bien, gana o golea. Cuando juega mal o regular, también gana. Por eso está arriba. Óscar Plano, nuestro invitado anoche en A Todo Gol, reconocía que el Martínez Valero genera respeto. Sí, bueno, al final también ver al Elche ahí entre los tres primeros te crea ese respeto, ¿no? Y más cuando vienes en su casa. Nuestro campo es muy grande, la gente está apretando un montón y se nota. Y yo cuando hablo con compañeros de otros equipos me lo dicen, ¿no? Que cuando vienen aquí saben que van a sufrir mucho, que además la manera que tenemos de jugar hace que sometamos mucho al equipo rival. Y bueno, al final saben que aquí esto es el Elche y con la dinámica que llevamos pues va a ser difícil ganarnos en casa. Está siendo importantísimo porque a diferencia de otros equipos que cogen esa mala racha, llámese Almería, en su momento el Racing de Santander, vosotros si caéis fuera aquí enseguida pum, os levantáis, no ha habido tiempo a ese bache. Sí, bueno, yo creo que también es un poco por el tema de jugadores, ¿no? Al final, si una cosa no te funciona y los jugadores todos están enchufados, puedes probar otras. Creo que también la virtud que tenemos nosotros es que tenemos mucha variedad de jugadores, mucha manera de jugar sistemas que tiene el míster, y creo que al final, si te adaptas un poco a todo eso, los resultados van a venir más fácil, mejores, y bueno, si no te funciona una cosa, puedes probar otra. Las palabras de Óscar Plano, que fue titular después de muchos meses. Empezó siendo titular, las lesiones le han lastrado, pero volvió contra el Castellón y espera seguir. Sí, bueno, sabíamos que iban a ser un partido duro porque, bueno, sabemos cómo trabajan ellos, el marcaje al hombre, el seguir a todo el campo. Sabíamos que no iba a ser un partido de todo fácil para nosotros, pero como te digo, creo que arriba tenemos a jugadores con mucha calidad que te pueden solventar un partido. Creo que Agustín está en un momento muy bueno, tanto Murat como Soria pues están ayudándonos mucho y bueno, como te digo, al final las dos primeras llegadas que tienes claras pues las enchufas. Oye, ¿te sorprendió el volver a la titularidad teniendo, bueno, ahí a Murat, a Soricaba? Sí, bueno, al final siempre agradecido, ¿no? por los minutos que me da el míster. El otro día pues tuve la suerte de jugar titular. Pero creo que una clave de este equipo es que cualquiera que juegue, el equipo no lo va a notar, porque creo que está a un gran nivel, tanto los que juegan como los que no, y bueno, que intentamos los que podamos jugar y ayudar que el equipo salga adelante. Es Óscar Plano que reconoce que el tener un estilo definido, el estilo Sarabia, ayuda, porque cada uno sabe interpretar su papel. Sí, bueno, como te digo, al final hay unos cuantos partidos que los del banquillo han ganado los partidos saliendo de fuera y bueno, creo que eso es una de las bases importantes de un equipo, ¿no? Que todos tengan su rol, su importancia y al final eso se transmite en resultados positivos y bueno, si también es trabajo del míster, de John, de la gente que está ahí trabajando que bueno, que tiene a todo el mundo enchufado. Ahora mismo ya no podéis coger pájaras, quedan 12 partidos, ¿eh? No, que yo ya he vivido muchas experiencias de estas con el Valladolid, con Alcorcón, que bueno, sabemos que estas últimas jornadas son las importantes, donde todo el mundo se juega cosas, tanto lo de abajo como lo de arriba, que va a ser complicado porque va a ser complicado, pero bueno, yo creo que estamos capacitados para que el equipo esté lo máximo arriba posible y ojalá podemos terminar primeros, claro. Ojalá acabar primeros. Para ello, recordamos, y seguramente nos lo va a recordar en unos minutos José Antonio González, el ascenso directo va a estar en unos 74 aproximadamente. El playoff va a estar mucho más caro que el año pasado. El playoff puede estar en los 67, punto arriba, punto abajo. El Elche ahora mismo tiene 53. Bueno, quedan 36 puntos. El playoff no digo yo que esté asegurado, pero empieza a estar encaminado, que no encarrilado, queda mucho. Lo del ascenso directo, pues todavía queda mucho, mucha tela que cortar, porque ellos, lo de mirar la clasificación, en principio, lo de verse arriba, está muy bien, pero no se fijan demasiado. Va a ser muy complicado mantenerte entre los 7, 8 primeros, porque bueno, yo sigo metiendo Almería y Granada, creo que que tiene un equipazo y en cualquier momento pueden tener una racha positiva. Pero bueno, vernos nosotros ahí peleando con los dos primeros, que es nuestro objetivo, es, al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Y el que mejor equipo esté mentalmente y físicamente es el que se va a subir a Primera División. Yo haría dos lecturas. Creo que esto es una lucha ya del octavo para arriba, para las seis primeras plazas, y luego que habéis cogido por primera vez un colchón de seis puntos sobre el séptimo. Sí, eso también lo hemos hablado, ¿no? Que al final también es importante, ¿no? El mantener la diferencia de puntos con el que está en el tema de playoff. Pero bueno, nosotros nos centramos en los dos primeros de arriba, no miramos abajo. El Elche estamos viendo que está capacitado para estar entre los dos primeros y vamos a pelear por ello. Sí, señor. Ese es el objetivo. Hay que poner la mirada en el ascenso directo, en las dos primeras plazas. Lo del playoff, bueno, pues al principio estaba bien cuando te veías último o penúltimo en las primeras cuatro o cinco jornadas de liga. Entonces muchos firmaban la permanencia. Era normal también, por otra parte, porque el comienzo y las dudas fueron enormes. Pero la verdad es que el equipo ha sabido ser muy, muy regular, que es la auténtica clave del éxito, muy fuerte en su estadio, que es otra de las claves, y bueno, pues ahí está, a un punto del líder, en puntos de ascenso directo, siendo, yo creo que verdaderamente el equipo a batir. Si hiciéramos una quiniela entre las 22 escuadras y las 22 ciudades, yo creo que al Elche lo pondrían muchos por su fórmula, por su estilo de juego, por lo que se está manteniendo ahí, no cede, no cae. Pues ojalá no se equivoquen, porque Óscar Plano lo dijo el día que vino, la temporada pasada, que él venía aquí a devolver al Elche a Primera División. Sí, sí, no, yo, como tú has dicho, el momento que yo firmé por el Elche no venía otra cosa que meterlo en Primera División, y este año yo creo que es el año, porque bueno, tanto lo que veo fuera con la gente que nos viene a ver y con lo que veo dentro del vestuario, veo caras que se lo creen, que quieren y que están capacitadas para bueno, que el Elche vuelva a Primera División. ¿Por qué no puede suceder lo del año pasado, el hundimiento del año pasado? Porque las cosas que pasan malas hay que aprender de ellas. Y creo que el equipo está madurado, ha aprendido de los errores. También lo hemos hablado, ¿no? Al final que hay que aprender de los errores, que no nos pueden pasar lo del año pasado, porque sí es verdad que el año pasado también, pues, más o menos por la misma fecha estábamos ahí arriba y al final pues el bajón que nos dio pues nos hizo salirnos del playoff. Y creo que, bueno, como te digo, mentalmente estamos muy, muy bien, físicamente estamos muy bien y hay que aprovechar nuestro momento. Uh-huh. Al final son momentos en el fútbol y este es nuestro momento. Sensatez y sentido común en las manifestaciones de Óscar Plano. Este es nuestro momento, notamos que este es nuestro momento. Miras las caras en el vestuario y todo el mundo está convencido. Nos lo creemos, esa es la clave. Y en eso influye mucho y ha tenido mucho que ver un tal Eder Sarabia. Cuando yo le preguntaba anoche a Óscar Plano qué me podía decir cuando le nombraba a Eder Sarabia, esto respondía. Bueno, creo que es el profe, ¿no? Que nos ha hecho que juguemos como estamos jugando, que sí, verdad que al principio había dudas de la manera de jugar y tal, pero como dije yo en una rueda de prensa, que había que tener paciencia, porque creo que la manera que teníamos de ver el fútbol, que tenían de ver el fútbol el míster como John, era muy buena, y creo que lo estamos transmitiendo todos en el campo, y creo que la gente está disfrutando con nosotros, que también es importante. Un Óscar Plano que no ha tenido nada de suerte con las lesiones desde que tuvo aquella grave lesión, que por cierto ayer se le ponía los goles de esos siete goles que marcó antes de la lesión, marcó siete goles en 10 días, o sea, perdón, en 10 partidos, estaba que se salía, estaba en probablemente el mejor momento de su carrera y tuvo esa lesión tan horrible, tan desagradable, el tobillo bailándole, y cuando la vio, bajó la mirada y no quiero verla, no la había visto todavía. No la he visto la lesión. No he visto fotos porque, bueno, es inevitable de verlas. Dura de ver, es muy dura. Pero no he visto, nunca lo he visto. No quiero recordar los momentos de esa manera. Lo recuerdo porque me ayudó mucho a nivel mental, ¿no? El no decaer, el no frustrarme por no recuperarme al tiempo que me gustaría a mí. Yo sé que hay plazos en el fútbol, pero bueno, sabemos que los futbolistas somos a veces muy egoístas con nosotros y queremos recuperar lo antes posible. Pero bueno, tengo gente detrás mía, tanto como mi mujer, mis hijos, mi familia, mis amigos

Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Continuamos en directo en Teleelche y Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Como cada martes vamos a hacer la comparativa de el Elche del año pasado y el actual y cómo está el ascenso y el playoff. Cuéntanos. Sí, esto marcha viento en popa a toda vela porque la diferencia se mantiene en los 3 puntos más para el Elche de Eder Sarabia y eso es una gran noticia, aunque este año está la parte de arriba mucho más cara. El Elche actual tiene 53 puntos por los 50 que tenía el de Sebastián Becasese. La diferencia se mantiene respecto a la semana pasada porque ambos equipos han ganado sus partidos correspondientes a la jornada número 30 del campeonato. El Elche de Sarabia ante el Castellón y el de Becasese ante el Villarreal B. De ahí ese más 3 para el Elche actual. Recordemos que el Elche de Becasese enlazó la cuarta victoria consecutiva en la jornada 31 y que a partir de ahí llegó la visita a Orriols y la debacle, por lo que es fundamental que el Elche de Sarabia aguante el tirón. Por otro lado, en cuanto a la zona de ascenso directo, segundo es el Levante con 53 puntos por los 50 que tenía el Elche, es decir, se están sumando 3 puntos más, lo que dejaría la segunda plaza en unos 75 puntos porque el Valladolid subió con 72. Esto si se mantiene la tendencia de puntuación. Esto parece una locura de puntuación, pero es que el ritmo de puntuación no baja entre los de arriba. Respecto a la zona de playoff, sexto es el Oviedo con 50 por los 48 que tenía el Burgos el año pasado. Es decir, se están sumando 2 puntos más a estas alturas, lo que dejaría la zona de playoff en unos 66 porque el Real Oviedo acabó el campeonato sexto con 64. 66 harían falta para el playoff, el Elche tiene 53. Es decir, con 13 puntos de los 36 que faltan podría tener playoff, pero para el ascenso directo, atención, tendría que sumar para llegar a 75, 22 de los 36 que quedan en disputa. Bueno, esos son los números y la comparativa de los martes. José Antonio, vamos a repasar lo que nos deja el fin de semana. Empezamos el repaso a los marcadores por el fútbol. En la segunda ref, el ilicitano logró la 10ª victoria del curso ante el Cornellá gracias a un gol de Héctor Peña en el tiempo de descuento. 4-3 terminó el partido en el Diego Quiles. Oliver Jürgens y Héctor Peña marcaron un doblete cada uno. No fue sencillo porque el Cornellá se puso por delante hasta en 2 ocasiones. El filial del Elche está en mitad de la tabla a 3 puntos de la zona de playoff. Escuchamos al técnico Ángel Donato a través de los canales oficiales del club. Qué bueno en el partido y creo que ha habido ocasiones para los dos equipos. Pues lo que decía, que para el espectador creo que ha sido un partido muy bonito de ver, de dos equipos que tratan de jugar con mucha energía, con muchas transiciones. Pero bueno, que para nosotros como entrenadores al final no llegamos a controlar todo lo que está pasando en el partido y bueno, contento porque yo creo que los cambios que han salido en la segunda parte han dado sus frutos. Creo que han trabajado muy bien y bueno, al final el espíritu del equipo, porque al final se conformar con el empate, hemos ido a por la victoria y bueno, hemos sido recompensados. En la segunda red femenina, empate a 2 del Elche en el campo del Costa Deje Tenerife B. Los goles fueron obra de Lisa Tomé y Clara Ferrer en los primeros 8 minutos. Sin embargo, luego el equipo local consiguió empatar. Las ilicitanas caen a la tercera posición del Grupo Sur. En la tercera red, tercera victoria seguida para el Athletic Torrellano, que se impuso 0-1 en casa del líder, el castellonense. Los de José Manuel Mas están a 5 puntos del playoff. Además, en la división de honor juvenil, 2 derrotas. El Elche 2, Castellón 3 y Cartagena 2, Kelme 0. Los de Enrique Navarro siguen segundo, mientras que los de Mariano Neira cada vez están más hundidos en la zona de descenso después de 13 jornadas sin ganar. En balonmano, grandes noticias. En la Primera Nacional masculina, victoria del Atigo Elche 34-28 ante el Maristas Algemesí. Estos 2 puntos permiten a los de Sergio Belda abandonar los puestos de descenso. El objetivo de hoy era conseguir la victoria más que nada para respirar después de 22 jornadas, si no me equivoco, poder acostarnos, todos los jugadores, cuerpo técnico, club, ¿no? Poder acostarnos un día fuera de los puestos de descenso, ¿no? Y yo creo que hoy el equipo se merecía